Ayer estuvimos hablando con Sergio Jiménez, el Pichi, para los amigos dirían. Se está recolectando firmas para defender el Banco de la Nación. Y bueno, el por qué, cuál es la razón y los métodos para poder la junta de, para esta junta de firmas, es mejor escucharlo a él. Así que escuchemos su voz a que ayer tomamos en la mañana. Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria. Bueno, se está recaudando firmas en contra de la privatización o este, bueno, ya el descaro, ¿no es cierto? Ya se sabe abiertamente que BlackRock quiere meter sus tentáculos allí. Bueno, contanos dónde lo están haciendo, cómo se están arreglando para poder hacer esto. Bueno, vos arrancaste por el final, allá por octubre, cuando el candidato Milei habla de la privatización del Nación, muchos compañeros y compañeras no creyeron que estábamos en presencia de esto, y lamentablemente a medida que han ido pasando los días, las semanas, los meses, lamentablemente en dos meses nos hemos dado cuenta que hay una fuerte intención del banco, no del banco, del gobierno, por privatizar el banco. En el artículo 41 del DNU ya empieza a visualizarse esta intencionalidad, derogando una ley que excluía al Banco de la Nación Argentina del proceso de privatización de los 90. Esta es la ley, la 25108, que la deroga el artículo 41 del DNU. Después hemos tenido un triunfo transitorio que fue parar la ley ómnibus, o como nosotros le decimos, la ley de Argentina en venta. Pero no obstante eso, como el DNU todavía sigue vigente, Adolfo Tusenegger le ha dado instrucción al presidente del banco para contratar un estudio jurídico para que comience la evaluación y la transformación del banco, que es un ente autárquico, en sociedad anónima. Y como los personajes se repiten, así como te mencioné Tusenegger, también puedo decirte que el estudio contratado es el de Liendo. Liendo es el autor intelectual de la convertibilidad cuando era subsecretario de Hacienda del ministro Domingo Felipe Cavallo. O sea que, como lo venimos diciendo, esto no es de ninguna manera un plan de gobierno, sino que claramente es un plan de negocio. Y termino, antes de explicarte las acciones que estamos realizando, que, como decían nuestros viejos, hay que pegarle al chancho para saber quién es el dueño, y evidentemente el dueño aparece con esta intencionalidad de BlackRock a través de su CEO Larry Fink, que viene a la Argentina prontamente, e inclusive ya se habla de valores que lamentablemente son paupérrimos, porque encima que son vendepatria barato, porque el Banco Nación, además de no tener valor en cuanto a lo económico, si habría que pontificarlo, es muchísimo más que esos escasos 1.000 millones de dólares que estaría ofreciendo este grupo de inversiones para quedarse con el paquete accionario del Banco de la Nación. Claro, son más de, ¿cuántas sucursales? Recién la leí, me olvidé el número, más de 100 sucursales en total. Son 760 sucursales. Mirá, distribuidas geográficamente en todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, a Ushuaia, desde la cordillera al mar, en los lugares en donde solamente está el Banco Nación. Yo simplemente repasando, en Costa de Araujo está solo el Banco Nación, en Vistaflores está solo el Banco Nación, en La Paz, en Santa Rosa, en La Dormida, en Las Catitas, en Medrano. No hay otro banco. Está solo el Banco de la Nación Argentina, y eso replica a lo largo y ancho de nuestra patria. Si no está el Banco Nación, ¿qué van a hacer esos vecinos, esos ciudadanos? ¿A dónde van a poder ir a realizar los trámites? ¿Dónde está la inclusión financiera que tanto pregonan? Digo, eso lo hace el Banco de la Nación. Te termino con esto. El Banco Nación está instalando cajeros automáticos actualmente en Gustavo Andrés, en Jocolí, Viejo. Está en el Cordón del Plata, en Tupungato, en la Villa Cabecera de San Carlos. Son cajeros automáticos que te garantizo que dan pérdida de lo económico, pero dan una utilidad fenomenal en lo social, de que esos vecinos, esos ciudadanos tengan por lo menos un cajero automático para poder hacer sus operaciones y no tengan que hacer un viaje para poder extraer algo que es tan simple para los que vivimos en la ciudad, pero muy complejo para los que viven en las zonas alejadas. Bueno, y ahora vamos a las acciones, que es esta junta de firmas, contanos. Bueno, la reforma constitucional del 94 habilitó la iniciativa popular. En el 95 se reglamenta esa iniciativa popular y establece que para presentar una iniciativa de las características que estamos presentando nosotros hay que juntar el 1.5% del total del padrón de la última elección de diputados nacionales. La última elección de diputados nacionales, el padrón nacional fue de 34 millones, por lo tanto, con 540 mil firmas estaríamos en condiciones de hacer una presentación de una iniciativa popular. El objetivo que nos hemos propuesto como sindicato es juntar 1,5 millones de firmas. Para eso estamos trabajando en todo el país y en la segunda quincena de marzo el objetivo es hacer una gran movilización e ingresarla como lo establece la ley que lo reglamenta por mesa de entrada de diputados, y una vez ahí, diputado tiene la obligación de tratarlo en un periodo que no debe ser superior al año. Y lo que estamos pidiendo es que nos acompañen y que, como dice la primera hoja del libro que estamos firmando, los que suscriben acompañan la petición de que el Banco Nación siga siendo un ente del Estado, no se transforme en sociedades anónimas y siga cumpliendo el rol que está cumpliendo hasta ahora. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.